Escuchas Onda Latina en el 87.6 de la frecuencia modulada y en internet www.ondalatina.com.es. Onda Latina, la radio diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Hoy en riguroso directo, después de dos semanas sin estar contigo. Hoy no dejamos ni sonar mucho la sintonía. Tenemos muchísimas novedades. Tenemos que comprimir el programa y ponerte lo máximo de esos discos que nos han llegado. El nuevo de Kimball y Jamison. También el nuevo de Isa. También el de Feige. Redisen. Y algunas cosas más, la reedición de Jojo con temas nuevos, la reedición de Tokio con temas nuevos. Y bueno, no sé dónde vamos a meter todos los temas, pero lo intentaremos. Directo total, www.ondalatina.com.es. Y también en Madrid, 87.6 de la FM en Onda Latina. Recuerda nuestro email, vigilanteahor@gmail.com. Ahí nos puedes escribir para cualquier cosa, peticiones, consultas, etcétera, etcétera. De hecho, hoy también tenemos unas cuantas peticiones que intentaremos poner durante el programa, durante estos 120 minutos de Ahor y West Coast. Y vamos a hacer un concurso. La semana pasada poníamos el tema Cry, no dijimos nada, nos hicimos un poquito los suecos, que se dice, ¿eh?, para hacer un concurso esta semana. Pero bueno, nos lo desmontaron en el muro, es lo que tiene internet. Entonces ya vamos, luego te anunciaremos un concurso que vamos a hacer. Vamos a regalar unas cuantas promos de Our Heaven. Y luego te diremos cómo puedes conseguirlas. Será bastante fácil, solo escribir a nuestro mail. Pero bueno, luego te contaremos. Espero que no te muevas. Deja todo lo que estés haciendo. porque realmente merece la pena. Hemos podido escuchar esta mañana rápidamente el álbum de Kimball y Jamison y también el de Fergie, y realmente impresionante, vaya discazos que están saliendo en el 2011. La verdad es que al principio de año salían maravillas como Miss Behauer, William and Fries, etc. Pero bueno, el año cada vez que se está acercando al final, cada vez salen mejores cosas. Va a ser uno de esos años importantes dentro del mundo de la OR y del West Coast. Sin más espera, vamos a comenzar, vamos a ir con el componente Mac Dayan de South y también de Joshua, te estoy hablando de Ken Tamplin, sacaba este álbum Soul Survivor, este cristiano, y vamos con un temazo que estaba incluido en este Soul Survivor de 1991 con Unsave Me, Ken Tamplin. Hemos comenzado con Ken Tamplin, la edición de hoy de Vigilante, riguroso directo, eso sí, llevamos un par de semanas que no podíamos estar, el trabajo nos obliga, la verdad que nos gustaría estar siempre, pero bueno, siempre que podemos te grabamos los programas, y bueno, pues eso sí, hoy sí estamos en directo, como puedes ver en Facebook, en el programa de Radio Vigilante, ahí estamos escribiendo junto con algunos compañeros que están ahí oyentes, escuchando y hablando en Facebook. Vamos a ir con Will Rose, que tenemos un pelín olvidado este disco, bueno, ha sonado en un par de semanas, me parece que no lo hemos puesto, este Half Past Midnight, ese nuevo álbum de los griegos Will Rose, que tiene temazos como este Another Shot. Don't give another shot into my heart. I smoke a cigarette, the last one. Bueno, pues si todavía no te has despertado, vamos con Lionville, la versión que hacen John Farnham Thunder In Your Heart, temazo, de este otro álbum del 2011, que la verdad nos sorprendió en su momento, y la verdad es que son gente majísimo. Stefano, el líder de Lionville, que bueno, pues amablemente nos mandó este disco firmado por ellos y con temazos como este, Thunder In Your Heart. Álbum se ha marcado Lionville en este 2011, otro de los recomendadísimos, unos cuantos ya, como te decíamos, hoy estrenaremos todavía, seguro te vamos a poner dos o tres temas, por lo menos de Kimball y Jamison, un par de ellos también de Fergie y Fredriksen, y también un tema al menos de Isa, más las reediciones de Jojo, las reediciones de Tokio, y bueno, alguna cosa más que tenemos de novedades, que no sé si nos dará tiempo, vamos a dar preferencia sobre todo a lo bueno, que por ejemplo es el de Bobby Kimball y Jimmy Jamison. Yo esta mañana cuando lo escuchaba, la verdad es que me ha encantado, un discazo sin duda alguna. Luego lo pondremos dentro un ratito. Vamos a irnos a Canadá al año 1989, él se llama Paul Dean, el álbum se llama Hardcore, contó con, más que con colaboraciones, con gente que le escribía temas, y el caso del tema que vamos a escuchar, este es War and Stone, está escrito por Desmond Child, Paul Stanley y Brooklyn, casi nada. Ahí está, Paul Dean. We'll be right back. soldier, you gotta fight to keep your love alive. Through all the pain, through all the changes, yeah, I get stronger when I look in your eyes. Bien, apuntaban ahora en Facebook un tema también que luego hizo Bonfire. Nosotros hemos puesto el de Pauline, el de Loverboy, aquel hardcore que salía en 1989. Un tema escrito por Demon Child, Paul Stanley y Brooke Kulick. Vamos a continuar con una de esas rarezas que creo que ya habían sonado en las anteriores ediciones. Hoy sí estamos en la 38, que la semana pasada con tanta prisa, pues bueno, pues queríamos que era la 38 y realmente era la 37. Luego lo hemos rectificado en varios sitios y en Facebook ya hemos puesto que estará la 38 y en iVoox, que van por orden, es cuando nos dimos cuenta. La verdad es que no se pueden hacer las cosas tan deprisa. Vamos a ir con una banda suiza llamada Sydney, un álbum bastante, bastante difícil de conseguir, este álbum del dúo, de este dúo suizo que, como te digo, salía en 1991, tenía algunos temazos, como por ejemplo este Don't Close Your Eyes Again, del álbum de Sydney. I've been waiting for too long. está ahí este dúo suizo llamado Sydney, si lo tienes que buscar por internet es con dos Y, no con la primera Y latina, es como tienes que buscar esta banda y un disco bastante difícil de encontrar este de Sydney. Vamos a continuar con una de esas reediciones que han salido, te estoy hablando de Tokio, la banda de Robbie, el apellido Estela, mejor no lo decirlo, pues no lo vamos a estar riendo hasta el final del programa. Entonces, decirte que es la banda de anterior a Jojo de Robbie, esta banda llamada Tokio, que sacó un discazo, este primer disco que se ha reeditado, sale nada más y nada menos que con 7 temas extras. A mí me han gustado bastante también los temas extras, y lo que vamos a escuchar es un tema que aparece en el disco, este Crying, pero con una remezcla nueva que hicieron allá por el 2005 2004, creo que leía, de ese tema. Crying, ellos son Tokio. Temas extras trae este álbum de Tokio, la verdad es que merece la pena este álbum que te decíamos. Ahora, hasta ahí, que se nos cuela el siguiente tema. A ver, que no nos escuchábamos. Ahora sí. Decirte que, bueno, este es el nuevo álbum que vamos a escuchar de Fergie Fredriksen, es el Happiness in the Rock, va a salir en octubre para Frontiers, y vamos a empezar a escuchar ya temas de estos discos que nos han llegado hoy, este I Still Believe in Love de Fergie Fredriksen. You know. Qué buen disco se ha marcado Fergie Frederiksen, un discazo este Happiness in the Rut, lo que nos hemos podido escuchar, porque bueno, prácticamente esta mañana ha sido cuando hemos empezado a escuchar este disco y bueno, está bastante, bastante bien. Luego te pondremos algún tema más, ya sabes que en Vigilante cuando nos llegan novedades y bueno, más que como estas que todavía no están prácticamente escuchadas, bueno, pues intentamos ponerte dos o tres temas para que puedas... hacerte idea de qué va el disco. Luego te pondremos todavía a Bobby Kimball, a Kimball y Jamison, fantástico álbum también, y luego te pondremos dos o tres temas también. Vamos a ir con una petición, alguien nos solicitaba que, por favor, hoy quiere salir antes todo, pero bueno, lo recuperamos. Alguien nos solicitaba que pusiéramos a Holly Woods, la que es la cantante de la banda Toronto, pero en solitario. Ya sabes que bueno, sacó algunos discos con Toronto, después sacó un álbum con alguno de los componentes que le llamaron Toronto and Holly Woods, que es el que vamos a escuchar, ese álbum llamado Assault and Flattery, y luego posteriormente, sobre el 2007 o 2006, si no recuerdo mal, sacó otro disco en solitario, Holly Woods, ya con su nombre solo exclusivamente. Vamos a escuchar este Sometime Chain de Holly Woods. Alguien nos pedía un tema de esta Hollywood, de la cantante de Toronto, y ahí estaba este tema que hemos escuchado. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es. Desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar y estamos encantados. Ya sabes, hoy mismo subido a iVox el programa. Y vamos a ir con Bill Champlin, vamos a recordar a Bill Champlin el año 90 y este Lover Tonight. nos hubiera gustado ver a Bill Champlin con Chicago cuando estuvieron en Madrid este verano, pero bueno, también lo hicieron fantásticamente bien. Pero bueno, este hombre la verdad es que es increíble. Vamos a continuar con una de esas novedades que estáis esperando. Todos ya tocaba, ya llevamos tres cuartos de hora del programa. Vamos a ir con el álbum de Bobby Kimball y Jimmy Jamison, ese álbum llamado Kimball Jamison, que va a salir en el mes de octubre para Frontiers. ¿Cuántos discos buenos están sacando este año la compañía Frontiers? Este sin duda va a ser uno de los que va a estar arriba. Vas a jugarlo por ti mismo. Deja todo lo que estés haciendo, como decíamos ahora mismo en el muro, este tema Shadow of Love de Bobby Kimball, Jimmy Jamison. Dos se van a tener que dejar de caer por aquí por Madrid, tocar juntos estos fantásticos Kimball y Jamison, qué discazos han marcado y yo creo que te has quedado con ganas de más. Pues aquí lo tienes. Get Back in the Game, Bobby Kimball, Jimmy Jamison. Ya sabes que en Vigilante intentamos ponerte, cuando no llegan discos de estos que todavía no han salido, que saldrán en el mes de octubre, por ejemplo, pues intentamos ponerte los máximos temas posibles. Vamos a intentar luego ponerte todavía un tema más, pondremos una balada, que es donde realmente también se nota muchísimo la voz de Jimmy Jamison y Bobby Kimball. La verdad es que yo lo voy escuchando, lo he puesto en el coche a tope, pero a tope, y la verdad que, bueno, pues yo no sé lo que tiene sobre todo estos dos personajes, que bueno, cuando los oyes cantar, realmente, como dice un buen amigo mío, la gallina de piel. Vamos a ir con la banda Alias, ese álbum producido por Dino Elefante y Randy Thomas, ese álbum de 1991, una portada, siempre digo, bastante curiosa, como bueno, pues como si entrara en guerra, pero evidentemente con los instrumentos, con el paracaídas y demás, y el tema que abría el disco este, Surrender, temazo de Alias. Buenísimo, los amigos Aliens, qué temazo este Surrender. Vamos a continuar en Vigilante, estamos llegando a la primera hora del programa, todavía nos queda escuchar algún tema más de Fergie, también te estrenaremos el nuevo álbum de Isa, tenemos alguna cosa más, pero como te decía antes, no sé si va a dar tiempo, porque también tenemos incluso hasta peticiones. Vamos a ir con el componente de 38 Special, Don Barnes, ese álbum maldito que salió... o no salió, mejor dicho, en el año 89-90. Es un disco con gente importantísimo, como Jeff Porcaro, Dan Huff, etcétera, etcétera. No sabemos bien qué pasó, y bueno, pues no te vamos a poner ningún tema de ese disco. Vamos a ir con una demo que tenemos, un tema de Don Barnes, es Through the Eyes of Love, es lo que hemos elegido de ese discazo, que bueno, pues ya te digo, no llegó a salir, y bueno, pues al final yo creo que él mismo empezó a pasar música por ahí, porque es fantástico. De hecho, en YouTube, si tienes oportunidad, búscale, porque tienes tres o cuatro temas colgados, no este que te vamos a poner, sino otros, para que puedas escuchar la dimensión de los temas de Don Barnes. Through the Eyes of Love, repito, Don Barnes. Learn how to love Teníamos a Don Barnes, componente de 38 Special, y como te decíamos, pues bueno, este álbum pasó cosas raras. Esto que escuchabas es una demo, y bueno, próximamente te pondremos más temas, por si no lo conocías. Tiene una calidad increíble, ¿eh? Tiene algunos temas realmente buenos, y bueno, pues por los otros está en YouTube. Hemos querido ponerte uno no tan conocido, pero bueno, las semanas próximas pondremos más temas. Recuerda, estás en Onda Latina, en el 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, para escucharnos vía internet. Y también tienes un teléfono, incluso 915188786, y un mail para contactarnos, vigilanteahora@gmail.com. Luego te contaremos, vamos a empezar un concurso, bueno, pues te vamos a hacer un par de preguntas un poco fáciles para que nos contestes. La verdad es que hoy en día con internet es bastante fácil hacer preguntas y que las contestéis inmediatamente. Por tanto, bueno, vamos a hacer otro tipo de pregunta, nos tendréis que contestar por email, y bueno, daremos un lote de promos de Orgeven que tenemos por ahí, que bueno, pues hay cosas interesantes, sobre todo más melódicas, pero bueno, ya te contaremos. Vamos a ir con Ole Borut, que nos hacían una petición también de ese primer álbum llamado Chiro, ese primer disco que sacó Ole Borut, el menos conocido tal vez de él, y bueno, pues también tenía temazos como este Dying Man. Ole Borut. Surely not enough to convince. Cheat Row se llamaba este primer álbum de Ole Borut, ese álbum que salía, si no recuerdo mal, en el 2002, 2003, era el álbum de debut. Bueno, este tema tal vez un poquito más OR, como lo decía en el muro, pero bueno, tiene ya se veía claramente las influencias sobre el West. Y bueno, pues un buen disco también. La verdad es que los tres discos que ha sacado Ole Borut, ¿a cuál mejor? También en este 2011 tenemos otro de esos grandísimos álbumes del 2011. Vamos a ir seguimos con novedades. También hemos puesto antes un tema de Fergie Fredrickson. Vamos a ir con otro. El álbum se llama Happiness in the Road. Sale en este mes de octubre. Y vamos con el tema de Future Ain't What It Used to Be. Un título largo de Fergie Fredrickson. Took off like a rocket, there was no stopping me and you. Oh, we burned our way into the night. We were bound for heaven. The future looks so bright. Oh, oh, where did it go? Tell me, where did it go? Desde el nuevo disco de Fergie Fredrickson, ya hemos escuchado dos temas en el día de hoy en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. Y bueno, vamos a seguir con otra novedad, la verdad que es una reedición, estamos hablando de Jojo, esa reedición que han sacado, tiene igual, bueno, la de Tokio te decíamos que tiene 7 temas, esta tiene 6 temas extras, tiene una versión bastante peculiar del Ecstasy, pero bueno, no sé si nos dará tiempo a ponerla, si no la pondremos la semana que viene. Vamos a ir con un tema no escuchado de Jojo, a ver si sí, ahora sí, que no le tenemos cortado, ahí sí. Who Does It Feel es el tema de Jojo, inédito en esta reedición, un disco que no te puedes perder. Un edito de Jojo, la banda alemana de Robbie, este Who Does It Feel es el tema que escuchábamos. Vamos a ir con otra novedad, porque la verdad se nos está echando el tiempo encima y si no, no nos va a dar tiempo a ponerte todo. Vamos a ir con Isa, ese nuevo álbum llamado Deathstone, otro álbum que va a salir también en octubre, y vamos con un tema, este Please Hold On, es el nuevo álbum de Isa. Never-ending dream. Where are you gonna go when your life is in between? Please Este es el nuevo álbum de Isa The Stone, que saldrá también dentro de poco a la venta, en el mes de octubre concretamente. Vamos a ir con, no vamos a ir al recuerdo, nos vamos con un álbum que también con gente súper importante ayudando a Rustaf en este disco. Un discazo sin duda alguna. Creo recordar que salió en el 91, porque cada vez o lo ponen más pequeño, llueve menos. Pero bueno, creo que salió en el 90, 91 este disco de Rustaf. Vamos con este Bread Life Into Me, temazo que siempre nos encantó del Rustaf. We'll be right back. temazo de Rustaf sonando en Vigilante. Recuerda, bueno, te decíamos que íbamos a hacer un pequeño concurso. Nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com. Nos dices simplemente qué tres discos hasta el momento te han gustado más de este 2011. También nos gustaría que si has descubierto alguna banda nos comentara cuál te ha sorprendido más, o banda solista, evidentemente. Y bueno, si nos escuchabas en la otra etapa o solo exclusivamente en esta. Y bueno, haremos un paquete con varios CDs promo de Our Heaven. Cosas interesantes. Unos 5 o 6 CDs. Simplemente por escribirnos a Vigilante ahora, ya lo iremos colgando en el muro del programa, en Facebook. Nos cuentas los tres discos que más te han gustado hasta el momento en 2011. Alguna banda o solista que hayas descubierto por el programa y que te esté encantando. También simplemente decirnos si nos escuchabas la anterior etapa de los 90, final de los 80, comienzo de los 90, o solo nos escuchas en esta temporada. 38 edición de Vigilante, ahora West Coast en Onda Latina. Ya sabes, www.ondalatina.com.es, 87.6 de la FM en Madrid. Cosas rarísimas. Nos escuchan súper lejos y luego prácticamente aquí al lado un buen amigo no nos puede escuchar. Pero bueno, cosas que pasan. Eso sí, por www.ondalatina.com.es, de donde quieras del mundo nos puedes escuchar. Este programa de Ahora y West Coast, su 38 edición ya. Y bueno, vamos a ir con otro tema más. Ya te digo que sobre el tema del concurso te iremos diciendo en Facebook. Será hacia mediados de octubre más o menos cuando haremos el sorteo. Un sorteo fácil y sencillo. Y iremos poniendo un número para cada persona y haremos un sorteo. Recuerda, vigilanteahor@gmail.com. Vamos a ir con otro tema más de Bobby Kimball y Jimmy Jamison. Vamos a ir con una balada. Ahí podemos ver perfectamente sus voces. Y bueno, pues... vamos a ver este disco. A mí la verdad es que yo lo he escuchado esta mañana, me ha gustado bastante. Y bueno, he oído algunas cosas por ahí, pero yo la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Es un disco bastante interesante, pero bueno, tampoco he profundizado en aspectos como que, bueno, pues Kimball no iba tan bien como Jimmy Jamison. Pero bueno, vamos a escucharlo. You Photograph es otro tema del nuevo álbum Kimball Jamison. In a moment like this, it's hard on my self-control. I can't keep my tears from falling down. In a moment like this, it's hard for a heart to have. Holding my heart can't stand, and it's tercer tema que escuchamos del nuevo álbum de Jimmy Jamison y Bobby Kimball, que saldrá para Frontiers en el mes de octubre. Y bueno, yo creo que ya te habrás podido hacer una idea perfectamente de qué va este álbum. Vamos a ir con otra petición, aunque bueno, es un disco totalmente actual, ya hemos ido poniéndolo esta semana de atrás, además lo estrenábamos, nos llegaba totalmente prácticamente en una tarde que teníamos el programa, y bueno, pues un disco, otro de los discos que bueno, pues tenemos a Lee Small como vocalista, un corte muy parecido a Glenn Hughes en este nuevo álbum de Psy. La verdad es que es un disco que bueno, con las escuchas gana bastante, sobre todo con temas como este Over You que nos pedía nuestro amigo Antonio. Ahí va. Does your heart beat a little faster? Does your world turn to black and white? Time. Hoy hemos tenido un programa bastante repleto de novedades y también de peticiones. La verdad es que en dos horas parece que es mucho tiempo, pero bueno, se ha pasado volado. Poco de álbumes más del recuerdo hemos puesto, pero bueno, hoy tocaban, primaban las novedades y eso, hemos hecho tres temas de Kimball, dos de Fergie y bueno, pues más cosas, lo de Jojo, lo de Tokio, te hemos puesto también a Isa en esta tarde de viernes en Onda Latina en el 87.6 de la FM. Vamos a ir al recuerdo, nos vamos a ir con Duga Manel, este era componente de la banda Camaleon, el álbum se llama In the Velvet Night, una voz muy muy peculiar, un poco rollo In Excess tal vez, pero bueno, hemos elegido este tema, este Stranger Than Paradise, que nos gustaba, de Duga Manel. Chemadu Gambanel era componente de Camaleón, luego ha estado, bueno, de productor, es músico, multiinstrumentista y, bueno, ha estado en muchos araos por allí, por Estados Unidos. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos al año 1989, el anterior disco era del 90, te estoy hablando de Jay Iron, el álbum se llama Inside Out, creo que no había sonado todavía en estas 38 ediciones, vamos con este Don't Let Go de Jay Iron. Escuchamos a Jay Iron en ese Inside Out, ese álbum salido en 1989. Vamos a continuar con otra novedad, que bueno, pues si nos va a dar tiempo a ponerte, te estoy hablando del álbum de Mark Sweeney, es, como sabes, es componente de Crystal Ball. Este es su nuevo single, este Another Day, es el nuevo single que ha sacado y nos llegaba esta misma semana. Mark Swain. I just can see the clouds fill the sky, and my heart is still empty. And I'll be wearing these scars on my soul. Take a look at me now. Don't let the rain come down on me. Don't let the rain come down. I keep on dreaming. Single de Mark Swinney, es componente de Crystal Ball. Vamos a despedirnos ya en la tarde de hoy. Recordarte que, bueno, ese concurso, si nos quieres escribir, Vigilante Ahorre, nos dices los tres discos que más te han gustado este año 2011, alguna banda que hayas conocido por el programa o algún solista, y bueno, pues estés enganchado a él. También, si nos escuchabas en esta etapa o en las dos, también la de a finales de los 80, comienzo de los 90, la otra etapa de Vigilante, aquí en Onda Latina. Me gusta saber, sobre todo en aquellos años que era más difícil saber cuántos oyentes tenías. A nuestro mail, vigilanteahorra@gmail.com. Espero que hayas disfrutado en el programa de hoy. Muchísimas novedades, lo de Kimba, lo de Fergie. Y bueno, esta misma noche, por si te has perdido el programa o te falta algo por escuchar, estará subido en iVoox y, por supuesto, puesto en Facebook, en foros, en los sitios que ya conoces. Este programa de Aor y West Coast, en su 38 edición, llamado Vigilante. Como nos está dando por últimamente, nos vamos a despedir con un clásico. Nos vamos a ir con Michael Stanley Band y aquel fantástico Someone Like You. Es el tema con el que vamos... Perdón. In Between the Lines es el tema que hemos escogido al final de Michael Stanley Band para despedir hoy la edición de Vigilante. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos la semana que viene, el próximo viernes, de 4 a 6 de la tarde. Chao, gracias.